Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 16 de julio. Manuel Toro, portavoz del Grupo Municipal Popular, ha ofrecido una rueda de prensa para informar sobre la convocatoria de subvenciones por parte de la Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos de la Junta de Andalucía, dirigidas al fomento de infraestructuras deportivas para las entidades locales de Andalucía, de las que se puede beneficiar el municipio de Ubrique. A través de esta convocatoria serán subvencionables la reforma o reparación de los campos de fútbol, campos de fútbol 7, pabellones cubiertos, pistas polideportivas descubiertas, piscinas e instalaciones destinadas a deportes que requieren espacios deportivos de características técnicas o dimensionales que los hacen incompatibles con otros deportes. El porcentaje máximo de la subvención es del 60% del presupuesto de la inversión realizada. Manuel Toro ha destacado la importancia de que Ubrique concurra a esta convocatoria. Hay hoy dos boletines de la Junta de Andalucía, para nosotros muy importantes, son subvenciones que van dirigidas al tema del deporte, son cuestiones importantes que en este caso, tendría que solicitar al Ayuntamiento en la primera subvención, que en este caso es el BOJA número 135 de fecha 15 de julio. En esta se trata, la resolución de 9 de julio de 2021 de la Dirección General de Planificación, Instalaciones y Eventos Deportivos, por la que se convocan para el ejercicio 2021 las ayudas previstas en la orden del 11 de febrero de 2020, por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva. En este caso, sin duda, es una cuestión importante la financiación que hay, pero en este caso una cuantía es de 6 millones de euros. Y, lógicamente, hay conceptos subvencionables que para nosotros, en este caso, son muy importantes. En primer lugar, sin duda, de conformidad con lo dispuesto en las disposiciones únicas y en el apartado 2 del cuadro de resumen de la orden de 11 de febrero del 2020, serán subvencionables a través de la presente resolución la reforma o reparación de la siguiente tipología de instalaciones deportivas recogida en el PPIDA. Primero, la tipología de espacios convencionales reglados en las que se diferencian ámbitos básicos de red local y complementaria de red supralocal. En el apartado 2, la tipología de espacios convencionales para el deporte de ocio. Serían las mismas que las anteriores, pero no es necesario que se cumplan las dimensiones regladas de los espacios deportivos ni lo especificado en las normas NIDE. Y dentro de las anteriores tipologías, serán subvencionables la reforma o reparación de las siguientes tipologías de instalaciones deportivas: campos de fútbol o campos de fútbol 7, pabellones deportivos, pistas polideportivas descubiertas, piscinas, instalaciones destinadas a deportes que requieran espacios deportivos de características técnicas o dimensionales que lo hacen incompatible con otros deportes, o que no se encuentran normalizadas o no se consideran dentro de la red básica. Sin duda, entiendo que esta subvención, una cuestión tan importante como es el deporte, y estamos hablando de que en este caso para la infraestructura deportiva, para las entidades locales de Andalucía, hay 6 millones de euros, y en este caso nos interesa porque la financiación de la convocatoria sería el 60% del presupuesto de la inversión subvencionable para entidades beneficiarias con una población entre población mayor entre 5 y menor o igual a 20.000 habitantes, por lo cual estaríamos dentro de esta opción, y entiendo que una cuestión tan importante y estas subvenciones que la Junta de Andalucía pone a disposición para las entidades locales, los ayuntamientos, y que sin duda es importante también hacer referencia que la solicitud y el plazo de presentación de solicitudes será de 10 días contados a partir de la siguiente a la de la publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Por lo cual, sin duda, el Ayuntamiento, en una cuestión tan importante como el deporte, debería, lógicamente, estar preocupado, como digo, para seguir mejorando las instalaciones deportivas de nuestra población. Pero también hay otro boletín de la Junta de Andalucía, el 132, de fecha 12 de julio, y en este caso también hay convocatorias para el ejercicio 2021 en régimen de concurrencia competitiva destinadas a a deportistas y entrenadores con la condición de alto nivel o alto rendimiento de Andalucía, con méritos en pruebas no olímpicas o paralímpicas, ayudas al deporte no olímpico. Es decir, sin duda, pues también hay una subvención en este caso. Esta ayuda está de 3.500 euros a 750, con unos importes máximos y mínimos respectivamente. Entendemos que son subvenciones que son importantes, como digo, para nuestras instalaciones, y que dentro de este plazo de solicitudes que hace referencia al BOJA, lógicamente se deberían de pedir para las mejoras de las instalaciones deportivas, y que lógicamente este presupuesto pues se tiene que lógicamente no pasar de ello y solicitar las subvenciones competentes. Cambiamos de asunto. Esta mañana se ha fallado el certamen infantil y juvenil de pintura Villa de Ubrique 2021. El jurado, conformado por los pintores locales Manuel Benítez Fernández y Blas Ríos Gutiérrez, ha concedido el primer premio de la categoría juvenil al retrato presentado por la ubriqueña Andrea Peralta Puerto. El segundo premio ha sido para la obra de Irene Martínez Ríos. En esta edición de noticias, el portavoz del jurado, Manuel Benítez, ha dado a conocer la relación completa de premiados. Bueno, pues hoy día viernes 16 de julio se ha celebrado el fallo del certamen infantil y juvenil de pintura Villa de Ubrique. Como jurado hemos estado Blas Río y yo, Manuel Benítez, y los premios son los siguientes. En la categoría infantil, de 3 a 6 años, premios para Marina López Zapata, Diana Díaz Chacón y Noa Ramírez Gutiérrez. De 7 a 8 años, premios para Daniela Pérez Arena, Andrea Torres y Julieta Carretero Calvente. De 9 a 11 años, premios para Hugo Gómez García, Valentina Virués Martel y Andrés Mateo Orellana. De 12 a 14 años, premios para Noa Gómez Benítez, Raúl Cózar Domínguez y Cristina Galindo Reina. Bueno, la categoría de alumnos con discapacidad intelectual son 3 premios sin ningún orden: Sebastián Panal Virués, Davinia García Flores y Eli Domínguez Jiménez. En la categoría juvenil hay un primer y un segundo premio. El primer premio para Andrea Peralta Puerto y segundo premio para Irene Martínez Ríos. Decir que bueno, que la elección ha sido bastante difícil, sobre todo en las categorías infantiles, porque son los dibujos muy parecidos y demás. Y en la categoría de la categoría juvenil, pues el primer premio ha sido para Andrea Peralta Puerto, que lo tenemos aquí. Es un dibujo, un retrato hecho a lápiz, difuminado con papel, y en el que se ve, bueno, a la vista está, bueno, cuando las imágenes las veáis a través de los medios, pues que es un buen trabajo, muy, muy realizado, muy elaborado, muy trabajado, con un centro en la mirada del retrato, difuminando los fondos, y bueno, que hemos considerado Blas y yo que es el merecido primer premio. En el segundo premio tenemos una pintura. Hemos estado en duda entre este cuadro que se ve aquí y otro que era de unos peces, y al final, bueno, nos hemos volcado quizás por este porque tenía un poco de más trabajo. Decir que bueno, esto de ser jurado pues no es fácil, porque hay muchas técnicas muy variadas, dimensiones también muy variadas, cuadros un poco que tocan más la abstracción, otros más realistas, y no es fácil pertenecer a jurado. Creemos que lo hemos hecho con la mejor idea posible, y bueno, no sé si Blas quiere decir algo al respecto. Pues nada, yo felicitar a los ganadores y a los que no han ganado, por decirle que esto comienza ahora y que no hay que desmoralizarse por esto, que esto más adelante viene mucho más y que no pasa nada. Lo importante es que uno tenga afición por esta actividad. Por otro lado, también tenemos hoy que destacar que la Junta de Andalucía ha notificado 3 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. La tasa de incidencia se mantiene en 313,2 casos por cada 100.000 habitantes, con 52 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 27 corresponden a la última semana.

que esta Junta de Gobierno pues va a tener trabajando. Aparte, ya fuera de esta Junta habrá unas personas que eso ya no irán a delegación de Sasana, son personas aparte que son ayudantes de la Junta de Gobierno, como pueden ser temas de camarera, temas de vestidores, temas, eso es un tema que no entra en Junta de Gobierno, son personas que son de la confianza de la Junta de Gobierno, pero no son directamente cargo de Junta de Gobierno. Entonces, el hermano mayor, ahora en 15 días, pues tiene que redactar, una vez que haya mantenido contactos y entrevistas con las personas que cree oportuno, tendrá que redactar también un informe, un documento, donde ponga qué personas son las que quiere que la acompañe y ejerzan en cada uno de los cargos correspondientes que están a disposición en la hermandad. Por otro lado, la Peña Flamenca de Ubrique está celebrando hasta el 23 de julio unas jornadas de puertas abiertas para dar a conocer a la ciudadanía la nueva sede recientemente inaugurada en la calle Reyes Católicos. La Peña retoma así sus actividades en esta nueva sede, por lo que en breve se anuncia que se van a publicar las bases del concurso nacional de arte flamenco. Tenemos las jornadas de puertas abiertas, como tú bien has dicho, tenemos desde el día 12 hasta el día 23 de julio. El horario, yo sé que es un horario amarillo, ¿no? Pero es que no hay otra fórmula de poner esto. El horario es de 12 a 14 horas, los lunes, miércoles y viernes. Hoy, por ejemplo, pues está abierta a partir de las 12 de la mañana, puesto que hace pan este horario, Rocío, es por modo de que no podemos estar uno todo el día ahí, no tiene que estar uno, tiene que estar otro de la directiva, y unos pueden a una hora, otros no pueden a otra, pero vamos, mayormente todos pueden a esta hora, ¿no? Y por eso es ponerlo de 12 a 14 horas. Y ya pues los socios tienen conocimiento, porque le hemos enviado una carta a los socios, a todos los socios, para todo aquel que quiera visitar la peña, pues que se pase en ese horario, de 12 a 14 horas. Lunes, miércoles y viernes. Aquel que no sea socio, que también quiera ver la peña, pues nada, no tiene ningún problema. Con las medidas que hay que tomar, ¿no? Asunto del COVID, ¿no? El aforo máximo lo hemos puesto en 20 personas, para que todo el que quiera y pase por ahí, quiera entrar a ver la peña, pues nada, puede hacerlo. Quiero decir que sea socio o no sea socio, pues puede entrar a visitar nuestro local, nuestro nuevo local. O sea, que es para socio. Esto es un juguete, Rocío. Para socio y para público en general. Dime. Sí, nos faltan algunas cosillas todavía, ¿no? Por traer, nos faltan mesas, nos faltan, en fin. Pero desde aquí, pues, hago un llamamiento para aquel que quiera, pues, y nos quiera regalar 5 o 6 mesitas, pues se lo vamos a agradecer. Así que también lo pongo eso en conocimiento, aquella persona que diga, bueno, pues voy a hacer una donación a la Peña Flamenca, ¿no? Y bueno, pues le voy a regalar unas mesitas, ¿no? Unas mesitas especiales para como son para la Peña, ¿no? Así, al Instituto Flamenco. Ahora que nos echen una manita, hombre, nos echen una manita. Tenemos nuestras medidas COVID, hay que entrar, tenemos el desinfectante en la puerta, tenemos también para tomar temperatura, en fin, todo, que esto está bien organizado, que no, claro, que no está mal. Aforo limitado, 20 personas, respetando los turnos, la distancia de seguridad, las mascarillas, en fin, todo eso que hay que llevar para como estamos ahora, como estamos, no, pues no hay más remedio que adaptarse a las condiciones sanitarias que nos obligan. También tenemos academia de cante, academia de baile, academia de castañuela, en fin, y el flamenco que lleva Anita, este flamenco moderno, ¿no? Que está muy bien, muy bonito, yo lo he visto y me gusta. O sea que este mes que viene ahora de agosto también nosotros pues vamos a estar también, aunque estemos eso, vamos a estar como más o menos con unas poquitas de vacaciones. Porque te quiero comentar que el día 3 de septiembre va a dar comienzo nuestro concurso ya, la 33 Noche Flamenca, perdón, 33 concurso, que va a comenzar el día 3 de septiembre. Viernes. Y ya ver si esto ha bajado, podemos tener más gente, ¿no?, para que visiten nuestra peña y estén con el cante y con el baile, que será como es natural. Tendremos viernes y tendremos, pues a lo mejor si hay que traer sábado, pues tendremos sábado, viernes y sábado. Pues las bases van a estar puestas, pues la semana que viene van a estar las bases ya en la calle. ¿Vale? Tenemos gente, ¿no?, de otros años, ¿no?, y quieren venir, no paran de llamar, ¿no? Claro. En fin, que vamos a ver lo que hacemos, porque lo vamos a hacer el día 8 de agosto, el día 8 de octubre, terminará el concurso. Porque el día 8 de octubre queremos terminar, porque este año tenemos elecciones. Y por lo tanto, pues tenemos que hacer en un mes y un poquito, o sea, 40 días más o menos, vamos a tener que hacer concurso. No van a venir todos los que queremos, ni los que se puedan, ¿no? Porque va a ser muy difícil. Vamos a procurar de traer en cada actuación un baile para que tenga cabida, ¿no?, más gente que están apuntados. Y a ver, los que sobren, pues los dejaremos para el próximo año, si podemos empezar en febrero, como es habitual en nuestra peña. Y ya para finalizar, destacamos que esta mañana se ha procedido a la firma en el Ayuntamiento de Ubrique del acuerdo de cesión de un local para el Club de Billar de Ubrique. La nueva sede se va a situar en la sala de usos múltiples del pabellón municipal. En el acto de firma de este convenio de cesión han participado la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, junto a la concejala de deportes, Virginia Bazán, y en representación del Club de Billar, Manuel Gago y Prudencio de Miguel. Con esta información nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.